La historia que hoy les contamos está circulando en estos mismos días por la ciudad española de Toledo, pero no es difícil imaginar que en las próximas semanas se extenderá a otras provincias y quién sabe si a otros países. Es más, posiblemente, según hemos detectado, ya se está propagando sin solución. Lo cierto es que tiene como escenario uno de los objetivos más recurrentes en las leyendas urbanas, los centros comerciales. Por alguna razón, estos altares del ocio y de la modernidad son proclives para el desarrollo de historias truculentas, y esta no lo es poco. El relato cuenta la historia de unos padres que acuden con su hija a un centro comercial para hacer unas compras. En un momento determinado pierden de vista a la pequeña, la buscan con desesperación, acuden a los agentes de seguridad y se emite a través de la megafonía el pertinente aviso, pero la niña no aparece. La angustia es cada vez mayor y los responsables del centro comercial deciden cerrar a cal y canto las instalaciones con los clientes en su interior. Temen que la pequeña haya podido ser secuestrada. Los agentes de seguridad revisan totalmente el centro. Finalmente encuentran a la pequeña. Le han cortado el pelo y la han vestido como a un niño. Afortunadamente logran dar con los secuestradores y los detienen, pero evidentemente la historia es falsa. Sin embargo, en las últimas semanas se han producido cientos de llamadas al centro comercial preguntando por la historia. Hay miedo a que haya falta de seguridad y a que exista una banda de secuestradores de niños con perversas intenciones. La investigación ha llevado a los responsables del centro a conocer que esta historia, o una muy similar, también está llegando a otros centros comerciales. Los secuestros de indefensos niños aparecen desde siempre en los relatos legendarios. A los más pequeños siempre se les han contado historias sobre personajes terribles que pueden ir en contra de ellos si se portan mal. También se les advierten sobre los peligros que corren si no siguen los buenos consejos de los adultos. Este tipo de leyendas y miedos ha llegado incluso a modificar las creencias de la sociedad. Por ejemplo, respecto a la desaparición de niños, y es que cada poco tiempo, cuando se produce el extravío de un menor, en lo primero que se piensa es en la acción de uno o varios secuestradores. Sin embargo, la estadística desmonta esta asociación de ideas. Cada año se denuncian más de 12.000 casos de desapariciones. De ellos, solo un pequeño porcentaje queda sin resolver. Y de entre todos ellos, apenas unos 15 o 20 se consideran graves y afectan a niños. Pero realmente, solo uno o dos episodios al año corresponde a secuestros de niños. Sin embargo, existe la creencia de que se producen muchos más casos de estas características. Y es que, sin duda, las creencias son mucho más poderosas que la realidad. Cuando tenga lugar el próximo caso de una desaparición, la mayor parte de la gente pensará en un secuestro. Una pequeña búsqueda de relatos similares al explicado nos ha llevado a conocer una historia que circula por Barcelona. En esta ocasión, la leyenda incluye más elementos. Por ejemplo, la moraleja: hay que ir con mil ojos. Y también hay culpables: son bandas de rumanos. Efectivamente, las leyendas urbanas son terriblemente xenófobas. Buena muestra de ello es este caso. Dice así la historia: esta mañana me ha llamado mi madre, toda nerviosa ella, y me explica que ayer por la tarde, en el Mercadona de Esplugas de Llobregat, en Barcelona, estaba cuando de pronto ve a una chica llorando, desencajada y chillando, diciendo dónde está su niña, que no la encontraba por ningún lado. Bueno, pues cerraron todas las puertas del Mercadona para que no saliera ni entrara nadie. Los de seguridad buscaban a la peque, y la encontraron en el lavabo de hombres con dos rumanos que le habían rapado la cabeza y le estaban vistiendo de niño, gorra incluida, para llevársela. En un foro de internet, cuando una persona contó este testimonio, otro forero respondió: aquí en Galicia también ocurrió, aunque no en un Mercadona. En esta ocasión le raparon el pelo y se lo pintaron con un spray. Y otro participante de Asturias descubre que la historia es muy similar a la que le han contado. En esta ocasión el secuestrado es un niño al que visten de niña, pero gracias a que cierran el centro comercial pudieron salvar al pequeño. Evidentemente son versiones de la misma historia, o mejor dicho, de la misma leyenda, porque solo es eso, afortunadamente.